de opinión. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Opinión, y además siempre agradeciéndoles porque nos sintonizan, y esto hace de que obviamente nos genere un nivel de motivación especial, ¿no? Si fuéramos un medio de comunicación totalmente parametrado, obviamente nos escabulliríamos de las notas que van a aparecer en el transcurso de la noche y al día siguiente se van a comentar seguramente, como las que hemos mencionado sobre la visita del señor presidente Ollanta Humala, y resulta que en su comitiva, aparte de la señora Nadine Heredia, obviamente ha ido con sus nenas, ¿no? Indudablemente estos viajes probablemente también permitan un nivel de vínculo familiar o consolidar, ¿no? Porque obviamente el nuevo presidente ha estado en una agenda recargada, ¿verdad? Especialmente no ha tenido, me parece, un espacio de vacaciones lo suficiente que le permita, obviamente, consolidar y generar mejor vínculo familiar, ¿no? Y la visita a Nueva York, a Naciones Unidas, obviamente, ya va de esta manera. Va el señor presidente, va la señora Nadine Heredia y obviamente lleva también a sus menores hijos para que se acompañen y de alguna manera puedan gratificarse mutuamente desde el punto de vista familiar. La opinión de ustedes será si es que realmente era necesaria o importante en una visita tan fundamentalmente protocolar, en la que se supone hay una agenda pendiente y la presentación del presidente, si es que era válida o no. Pero nosotros se lo estamos mencionando por si acaso, estimados ciudadanos, que esto es lo que ha pasado y probablemente en el transcurso del día de hoy en la noche y el día de mañana sea materia de titulares en muchos medios de comunicación, especialmente algunos que no tienen mucho de afinidad con la presidencia de la República. Nosotros lo estamos planteando y nos interesaría que en un momento ustedes lo comenten, ¿verdad? Pero también lo otro, lo que ha generado cierta polémica, es en el hecho de que este famoso decreto supremo en la que se le presentaba a la señora Nadine Heredia como que jefaturaba una comitiva, y hablábamos el día de enero de $6,600 que había sido asignada para esta comitiva, ha generado una serie de inconvenientes porque la señora vicepresidenta encargada actual de Palacio, que es la señora Marisol, ha mencionado que esto debe ser investigado inmediatamente por cuanto de que ellos, en este caso, incluso la propia señora Nadine Heredia habría salido sorprendida por el hecho de que se mencione de que ese dinero iba a ser para los gastos fundamentalmente de representación de ella y su comitiva, y en realidad pues la función que tiene la señora Nadine Heredia, como ustedes saben, es de primera dama y indudablemente no debería de irrogar gastos al Estado, ¿no? Sin embargo, esto ya generó una serie de controversias y están tratando de identificar. La señora Marisol Espinosa mencionó, hay que identificar a la persona que se ha equivocado en este decreto supremo, y ha generado un lapsus brutis total, bajo el criterio de ella, en el sentido de que cómo era posible que se asignen estos recursos de esta manera, sin explicar que la comitiva en realidad le correspondía al señor presidente de la República, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Verdad? Bueno, este es un aspecto que se está tratando, y lo anecdótico tal vez de la visita del señor presidente es obviamente que ya tenía un nivel de acercamiento con el señor presidente de Estados Unidos, el señor Obama, ¿no? Incluso en el almuerzo del día de hoy han compartido espacios muy cercanos, ¿no? Y indudablemente, probablemente aquí se haya establecido un nivel de comunicación, ¿no?, que va a generar la posibilidad de que este vínculo, especialmente en las relaciones diplomáticas, se vaya consolidando. Y en la agenda de Naciones Unidas está pues principalmente el tema de Palestina. Saben ustedes que Palestina tiene una disputa con Israel. Israel ha invadido parte del territorio de Palestina, especialmente en la zona correspondiente a la Franja de Gaza. Han ocupado esos espacios y a los palestinos los han dejado sin territorio geográfico, ¿no? Entonces ellos dicen, oye, ¿y nosotros cómo? Encima les han puesto una serie de barreras, y al que palestino que intente pasar esta famosa franja, simplemente los acribillan o simplemente lo bombardean si es que hubiera un nivel de escaramuza por ahí. Y esto ha generado, entonces, ¿qué está pidiendo Palestina? Palestina está pidiendo de que se incorpore a Naciones Unidas como un país totalmente independiente, ¿no? Al respecto, el día de hoy el señor Obama ha mencionado que antes de incorporarse primero debería resolver su problema con Israel, como lo han hecho algunos otros estados, ¿no? Y vamos a ver cómo va Latinoamérica. Hoy día estábamos viendo la exposición de la señora presidenta de Argentina, menciona que obviamente Latinoamérica está a favor de que Palestina tenga su territorio, y la presidenta de Argentina aprovechó para reclamar pues sus Islas Malvinas, ¿no? Decirle de que eso es territorio argentino, territorio che, y cómo es posible que los británicos hasta ahora no le devuelvan ese territorio. Saben que usted, hay un litigio, un conflicto armado, ¿no? Que también fue motivó una serie de películas, una película muy, muy interesante sobre la invasión esta de los británicos en Argentina, y que Argentina no tenía un ejército preparado porque ellos se caracterizan más por ser peloteros, ¿no? que guerreros, ¿no? Y por ahí pues también nosotros los acompañamos en este periplo heroico para los ches, y mandamos incluso, me parece, algunos aviones, armas, etcétera, que lamentablemente no resultó, y simplemente los británicos recuperaron sus Islas Malvinas, ¿no? Y dijeron que esto es nuestro territorio y no es precisamente de ustedes, ¿verdad? Lo otro es, obviamente, como dato importante de la visita del señor presidente, es el hecho de que ha generado bastante expectativa, especialmente en su presentación, ¿no? En Nueva York, cuando hace y invita a que los empresarios, especialmente a nivel mundial, puedan ver al Perú como como un país totalmente estable jurídicamente, lo mencionábamos el día de ayer también, y que era respetuoso de todos los acuerdos y, por lo tanto, bienvenido a todas las inversiones al Perú. Pero también está generando alguna controversia, especialmente en el sector empresarial de la minería, estos gravámenes, ¿no? Y seguramente en el transcurso del tiempo se va a ir esclareciendo, porque resulta de que algunos sectores, especialmente de los empresarios mineros, no están de acuerdo por la manera como se está haciendo, especialmente la composición de las letras chiquitas. Ustedes, cuando hacen un contrato, especialmente con Telefónica o en una empresa de servicios, aparecen una serie de letras chiquititas y menudas, ¿no? Y que esto menciona el señor Castilla, que es el ministro de Economía, le ha dicho a los empresarios mineros: esas letras chiquitas nos corresponden a nosotros hacerlas, por lo tanto, lo que ahí dice es algo así: cuando el Estado peruano considere incrementar los gravámenes, lo hará en función de las utilidades operativas. Para fines de esclarecimiento básico y elemental en economía, así casi doméstica, las utilidades operativas son, una vez que los señores produzcan, ¿no?, que generen ingresos, gastan también recursos, ¿verdad? Invierten recursos para que se produzca, y esa utilidad se llama la utilidad operativa. O sea, descontando todos los gastos que implica la producción, ¿no? Y después de la exportación, obviamente. No sé si me hayan entendido, pero bueno, ahí después tendremos la entrevista con el doctor Zúñiga para que nos esclarezca esos temas. Y lo otro, como anécdota, un poco casi chismosa desde el punto de vista político, es su negativa del señor presidente Ollanta Humala, que ayer estaba con el ceño un poco fruncido, incómodo, ¿no?, ante la pregunta del señor periodista de Univisión, y que para algunos ha implicado un nivel de reticencia a afirmar si es que efectivamente se va a la reelección, ¿no? Y simplemente se negó, ¿no? Y el señor periodista de Univisión dice que él está muy sensible ante este tipo de respuestas o respuestas no totalmente contundentes, en la medida de que el señor Hugo Chávez, en algún momento, cuando este mismo periodista le hizo una entrevista, ¿no?, en Estados Unidos, en su visita, le dijo que nunca se iba a presentar una reelección presidencial, y no cumplió su palabra y continuó presentándose, y hasta ahora lo tenemos como presidente de la República. Pero felizmente el señor Ollanta Humala ha mencionado a través de su cuenta de Twitter, hasta ahora no nos escriben mucho, estimado Miguel, mi cuenta por si acaso es el arroba Máximo Chepe, no tenemos seguidores, Máximo Chepe. El señor Ollanta Humala ha mencionado a través de su cuenta de Twitter, nos puede encontrar en Facebook como Programa Opinión también. Ya, ok. Nos han mencionado de que, ¿cómo se llama?, a través de su cuenta Twitter, ha mencionado de que definitivamente va a cumplir ¿no? Sus compromisos políticos. No va a la reelección, así que tranquilidad, especialmente para algunos medios de comunicación como Perú 21, que lo han sacado así con un titular así excepcional. Yo creo que hay un nivel de aprendizaje, especialmente en las visitas protocolares y diplomáticas, que se va a ir generando seguramente a partir de la propia experiencia, y tendremos en la próxima visita a un señor presidente mucho más contundente y mucho más exacto y puntual en las respuestas. ¿Ustedes qué piensan, amigos oyentes? Y hacemos una pausa para retornar inmediatamente.